creado una nueva vida para mí. Tengo un camino de alegrías, de ilusiones todavía, algo que compartir, algo que imaginé y que lo tenía. Resistiría si me negaras tu sonrisa. Dime qué sucedió, dime quién inventó esta brujería. Brujería, mi amor en tu compañía, mi amor sin querer tenerlo, amor para ser feliz. Brujería, que quiero y no lo entiendo. Sé que es difícil comprenderlo. Sé que te sientes, niña, tan feliz. Que sin querer te has hecho mía hasta el final de nuestros días. Dime qué sucedió, dime quién inventó esta brujería. Brujería, mi amor en tu compañía, para ser feliz. Brujería, te quiero y no te quería, ayer no te conocí.